Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, otro jueves más aquí a Onda Latina en riguroso directo, igual que nuestro compañero David, que durante el mes de julio todavía vamos a estar por aquí en directo. Nosotros ya sabéis que en agosto no hacemos el programa, no lo hacemos como tal, pero sí se inauguran los cursos de verano que puede hacer cualquiera que quiera hacer un especial de 2 horas, incluso de más, de algo que tenga que ver con el programa o no, pues puede hacerlo. Ya hemos recibido alguna proposición indecente para el mes de agosto, entonces en agosto solo queda si es ordenarlas, y aunque estemos a los mandos, el programa lo hará otra persona. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, como os dijimos la semana pasada. Está por aquí ya José Luis Rodríguez, que nos viene a contar, imagino que bastantes cosas, sobre sus proyectos musicales y novelísticos. Y ahora en un ratito pues charlaremos con él, y además vamos a escuchar en exclusiva, en primicia, que se suele decir, pues una cosa que ha traído y que luego él mismo nos va a presentar. Aunque ya nos imaginamos y os imagináis que debe ser algo de alguno de sus proyectos. Y bueno, dicho lo cual, pues vamos a empezar el programa primero con una actuación musical que tuvo lugar hace ya unos cuantos años, no muchos. Y que bueno, fue un concierto muy variado, un poco sorprendente. Y como ejemplo, pues vamos a escuchar 2 o 3 temas cortitos, empezando por este primero, que luego diremos, al igual del grupo o del trío al que nos estamos refiriendo. Empezamos hoy en directo con esta gente. We'll be right back. Bueno, pues esto... Uy, cómo entra esto como un cañón. Decíamos que esto se grabó en directo el 3 de febrero del año 2001 en Hollywood, en California. Y es un concierto del California Guitar Trio, que tuvimos la suerte de verlos aquí teloneando a King Crimson en los míticos conciertos del 96, ahí en el Palacio de Congresos. Y bueno, lo curioso de este disco es que estaba el California Guitar Trio, que era un japonés y un americano, no me acuerdo las nacionalidades, tenemos por aquí apuntar los nombres, Bert Lambs, Hideo Morilla y Paul Richards. Eran los tres alumnos aventajados de Robert Fripp, bueno, pues que formaron este conjunto. Y decíamos que en este concierto estaban acompañados por Tony Levin al bajo y Pat Mastelotto a la batería. Y lo que hemos escuchado era un tema desconocido, unknown, llamado Zandoka Bushi, que tenía, como habéis escuchado, pues un montón de guiños y referencias al hombre esquizofrénico del siglo XXI, de King Crimson. Y es que todo el concierto que se dieron esa noche fue muy bueno, muy variado. Y como muestra, pues vamos a escuchar otro tema cortito, que es el número 5. Es un tema de los Shadows, muy conocido, que se llama Apache, y que estos chicos de los California Guitar Trio, junto con Tony Levin y Pat Mastelotto, se lo curraban de la siguiente manera. Pues los Shadows, Apache. Pues este tema Apache de los Shadows también pasa por la paleta musical de este California Guitar Trio tocando en el K Club en California en el año 2001, en febrero. Y antes de despedirnos de este disco con el cual queremos empezar hoy el programa aquí en Onda Latina, en el 87.6, también en ondalatina.com.es, también a través de Radio Miraje en Internet, la mejor emisora que hay en Internet, en temas musicales de estos. Y pues eso, vamos a terminar el recorrido de este disco con el que hemos empezado, con un curiosísimo tema que todos habéis escuchado mil veces, que es el Hero of the Sunrise de Yes. Pero digo curiosísimo porque, claro, nunca hemos escuchado ese tema interpretado por tres guitarras, un bajo, Tony Levin, y el batería Pat Mastelotto. A mí de entrada me parece muy difícil, o muy arriesgado, o muy extraño. Pero bueno, estos eran alumnos de Robert Fripp y se tiraron a tumba abierta. Y vamos a escuchar cómo lo hacían. El tema se llama Hero of the Sunrise, del grupo, del trío, en este caso quinteto, California Guitar Trio. Ahí está. después de haber escuchado esa increíble versión de los California Guitar Trio de Herald de Sunrise, estamos con Yes. Este disco Going for the One, que salió en una época muy mala para esto del rock sinfónico, finales de los 77, 78, la llegada del punk, de la new wave, la tirar de la cadena con todo lo que se estaba haciendo y se había hecho en los 70. Bueno, ¿qué os vamos a contar? Que no sepáis. Hemos escuchado Wonder Stories, historias maravillosas, y vamos a seguir escuchando ya después. Tenemos a José Luis por aquí preparado. Nos vamos a tomar otra cervecita para estar más a gusto. Y vamos a escuchar este tema llamado Awaken, que tuve la suerte de verlo en directo cuando vinieron a tocar Anderson Breford, Wayman and Howe. Creo que fue en ese concierto cuando lo interpretaron. Recordar que Wayman había estado ausente en el disco anterior, había estado Patrick Moraz, aquí volvió al redil. Y bueno, pues se grabaron este pedazo de disco, Going for the One, y me callo. Nos quedamos con esta maravilla llamada Awaken, despierta, que es lo que tenemos que hacer, despertar. The sun to

encerrado en tu vulgar mecanismo de defensa sin pensar. Estás equivocado, porque no, nunca hubo en mis palabras la intención de atacarte ni dañar tu integridad. Solo sé que ahora ya no lo haré más. Ya no vuelvo a pedirte, por favor, que perdones mis palabras, porque no, no hubo en ellas ninguna mala intención. Nunca quise dañar a tu corazón. Creo que no me entendiste una vez más y hubo una mala interpretación. Mil perdones te he pedido y con ello te has crecido, y eso es un craso error. Creo que te han cantado. Bueno, bueno, bueno, aquí seguimos. Hemos escuchado entero el tema A Weekend de Yes. Y ahora vamos a dar las buenas noches. Nos hemos puesto ya en modo Morcuende. Buenas noches, José Luis, bienvenido otra vez por aquí. Espero que no pase mucho calor. No, tengo un ventilador de puta madre. No, estás pasando calor. ¿Qué me va a llevar? Me va a llevar volando. Bueno, te puedo asegurar que ha habido veranos peores que este. Sí, bastante sí, peores. Sí. Sí, yo, vamos, me apunto a veranos como este para siempre. Sí. Aunque haya algún día cabrón. Este está siendo un verano azul. Sí. Bueno, pues tenemos aquí a José Luis Rodríguez, que viene pues a hablarnos de bastantes cosas musicales, novelísticas, en fin. Hace tiempo que no venías por aquí, pero no has estado parado, ¿no? No, el tiempo hay que rellenarlo siempre, no, no se puede estar parado. Siempre hay algo entre manos, siempre hay algo que hacer. Y en este caso, desde la última vez, pues sí es verdad que ha habido bastante movimiento a nivel de ejecución de ideas. Bueno, ya lo dijimos la semana pasada, cuando anunciamos tu visita, que el grupo Istar ha tenido cambios de su formación, luego nos lo cuenta, luego nos ponemos en modo Istar, uh-huh. Y que Morcuende sigue en activo e incluso tienes aquí, nos has traído ya prácticamente el nuevo disco, el tercer disco de Morcuende. Sí, es es un adelanto, porque el disco está terminado, lo terminamos la semana pasada, después de 2 años de grabación. La verdad es que cada disco en el que me meto se va eso, a año y medio, 2 años. Además, en este caso está compaginando el de Istar y el de Morcuende, con una diferencia, lo empezamos creo de 3 o 4 meses, y el de Morcuende lo hemos terminado la semana pasada, y el de Istar lo terminaremos dentro de 3 o 4 meses. Para mantener. Y el de Morcuende tiene un título muy, muy de estos que te quedas luego pensando, ¿cómo se titula? Porque sí, se me ha gustado mucho. Se llama De la ineficacia de lo intangible. De la ineficacia de lo intangible. Sí, al lorito. Vamos a ver, puede parecer un título rebuscado, pero no lo es. De hecho, es el tercero, el que cierra la trilogía de tres caras de la misma moneda. Hubo, sí, señor. El tema este que está sonando es del primero, luego estuvo La vida en blanco y negro, y ese cierra la trilogía. Cierra la trilogía, como bien nos dijiste hace ya unos cuantos años. Sí, sí. Y bueno, el título es porque en realidad el último libro que he publicado se iba a llamar así, De la ineficacia de lo intangible, pero bueno, entre unos y otros, o entre una y otra, me quitaron la idea del título, porque en cierto modo sí es verdad que era poco comercial, decía, ¿no? El hecho de poner un título más comercial no quiere decir que vas a vender más libros, porque al final el resultado es el mismo. Hombre, a mí no es que no me guste el título de tu libro, La revelación del gran secreto, Topana, sino que el otro título, el del disco, me parece, yo no sé por qué piensan que es anticomercial, me parece un título que te obliga a leerlo otra vez, es decir, bueno, la ineficacia de lo intangible. A ver si me entero de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Verdad? No, yo lo veo claro, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo intangible tiene su eficacia también. Sí. De hecho, esa es una frase que aparece en el libro. Por ahí. El disco está basado en el libro, bueno, una buena parte del disco. Hay 2 temas que abren el disco, luego hay una suite de, creo que son 40 y tantos minutos. Toma de ya. Este tipo de cosas. 40 y tantos minutos, sí. De suite. Es dividido en 8 temas, ¿no? Son 8 temas diferentes, pero todo está basado en el libro. Y luego lo cierran otros 3 temas de por libre, digamos. Entonces, bueno, como al final accedí a no poner el título este al libro, digamos, un poco me impuse como condición mantenerlo para el disco, ¿no? Y ahí se ha quedado la cosa. Digamos que en el libro no mandas tú del todo y en el disco sí. Sí, bueno, la verdad es que no quiero decirlo, no, pero sí es verdad que también mando yo en el libro. Lo que pasa es que, bueno, me pareció razonable la postura, ¿no? Más sí. que nada porque de alguna manera el título del libro te sitúa bastante dentro de la historia, ¿no? Dentro de toda la trama que hay a lo largo del libro, ¿no? Entonces, y de hecho el Tópana es la resolución final a lo que llega a la conclusión del libro, es eso, esa... Ya. Sin decir el final, pero bueno, es bastante explícito el título sí. en relación al contenido. Bueno, vamos a centrarnos de momento en el disco de Morcuende, que como bien me ha dicho fuera de antena, puede que esté ya terminado y vestido con su carátula y vendible ya para después del verano. Sí, se va a quedar para septiembre. Ya te digo, lo hemos terminado la semana pasada, pero ahora estamos con el libreto. Y en cualquiera de los casos lo vamos a dejar ya para últimos de septiembre, ya que pase sí, por aparte también... Ahora en verano... Sí, pero aparte del verano, yo necesito también relajar un poco, porque está con los dos discos y con el libro al mismo tiempo, ¿no? Joder. Aparte de mi trabajo y mi vida y demás. Mía. Entonces me viene bien, de hecho en teoría hoy tenía que estar en el estudio y es la primera vez en unos cuantos años que un jueves y ayer miércoles no estoy en el estudio, ¿no? Entonces, sea como sea, se va a quedar para últimos de septiembre. Ajá. Porque inmediatamente viene el Daystar, que estará terminado poco después. ¿Quién lo saca? ¿Lo sacas tú o...? Pues ya, igual que el anterior, lo voy a sacar yo. Lo haré con... Ya veremos a ver con quién. El anterior lo hice con Rock CD o CD Rock, no sé exactamente cómo se llama. Rock CD me suena. Rock CD, sí. Y bueno, voy a intentar, voy a hacer un sondeo a ver, pero vamos, lo más fácil es que lo saque yo, porque estoy un poco escarmentado ya, ¿no? Después de tantos años y de los intentos, los discos que han salido con compañías en los que yo no he tenido el, no voy a decir el poder total, pero sí ha habido algunas ciertas manipulaciones que a estas alturas de mi vida, digamos, ya no estoy por la labor, ¿no? Entonces... Sí, estas manipulaciones que seguro que a gente como Bisbal o no se atreven a hacerles, claro, pero claro. Con músicos menos conocidos, pues se sienten totalmente... Claro, y además compañillas, ¿no? Y no lo digo sí. con menosprecio, sino que es que incluso hay gente que dirige compañías muy pequeñas, pero que se creen que tienen... Que caen en los errores de las grandes. Exacto. Entonces sí, bueno. Hay cosas que son imperdonables, ¿no? Vivimos a lomo de nuestras contradicciones, que creo que sí. Es una frase de Pablo Iglesias. Pues me parece una frase muy buena. Bueno, ¿quién ha grabado, quién ha participado en el nuevo disco de Morcuende? ¿La misma gente? Pues en los dos anteriores participaron muchísimos músicos, ¿no? Sí, muchos, muchísimos. Y en este ha habido también unos cuantos, pero un poco siguiendo la dinámica o la tónica marcada en el principio. La idea de la trilogía era ofrecer un espectro, un abanico musical muy abierto en cuanto a tendencias y en cuanto a instrumentación. Y en cuanto a la manera de hacer los discos musicalmente y por los músicos tocados, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, han estado, bueno, Javier Mira, que siempre está, que además lo he hecho con él, lo he grabado en su estudio, y bueno, pues ha sido una auténtica locura y un inmenso placer, ¿no? Porque nos hemos pasado buena parte de las sesiones de grabación descojonándonos de risa. O sea, que tenéis buen rollo. Muy buen rollo. Tenéis química. Muy buen rollo, la verdad es que... Ha sido de verdad acojonante. O sea, yo ya tengo el primer miércoles que no voy al estudio, ya le estoy echando de menos, ¿no? De hecho, ha sido el primero en el que Juan Olmos no ha estado presente en las grabaciones ni en su estudio. Ha estado presente también porque es un tío del que yo no puedo desvincularme afectivamente, ¿no? De hecho, el de Waystar lo estamos haciendo con él en su estudio. Y luego... Sí, me pega más para la historia de Juan Olmos la música de Waystar que la de Morcuende. Bueno, los dos anteriores de Morcuende fueron con él. Sí, pero él tenía su grupo que era Cíclope, si no recuerdo sí, mal. Cíclope, hace tiempo, y sí. Era más cercano a Istar que a Morcuende. Sí. Entonces han estado, Javier ha tocado guitarras con Nacho Ortiz, que fue guitarrista de... Bueno, hasta los discos anteriores también, fue guitarrista de Antigua, de Cíclope también. Uh-huh. También han estado los dos guitarristas de Istar, los dos únicos miembros que quedan de la antigua formación de Istar, Carlos Charlie Díaz y Óscar García Morena. Ha estado José Antonio Muñoz, el director de la Coral Polifónica de Candelera, que ha tocado violonchelo y clarinete. Elías es un violinista también que viene a Arenas de San Pedro, ha metido violines. el nuevo batería de Istar ha metido percusiones, es un chavalito de 18 años, que es una pasada. Le vi. Sí, y ha metido percusiones. Y yo creo que no me dejó nadie más por ahí, no quiero olvidarme. Ah, sí, hombre, Jorge Calvo ha metido flautas también. ¿Y la coral? No, la coral no. Aquí la coral, porque... Todas las voces que hay aquí me las he currado yo. Ahí... Te lo digo porque si no te iba a decir, dime todos los nombres de... Sí, ahí estaría vendido. De la coral. Ahí estaría... que han participado. Estaría vendido totalmente. Aquí hay momentos que parecen muy de coral, pero vamos, las voces me las he currado yo. Y luego yo también, que toca lógicamente guitarra, bajo, he metido el ukelele y voces y demás, en fin. Cosillas. Y el disco sigue más o menos la... línea de los dos discos anteriores para cerrar la trilogía, es más bien sí, sigue tranquilo. Bueno, sigue la línea es que en realidad todos los discos tienen su punto en común en cuanto a una cierta tranquilidad, pasajes muy elaborados, largos, pero también puntos como el Crash Horror que has puesto en los momentos más que, concretos. Claro, en este hay una canción que se llama Maquillado para morir, que es la que abre el disco, que es de ese tipo de temas que me gusta mucho hacer también muy... Maquillado muy para morir, ya de entrada el título promete. Sí, eso, la verdad es que es muy divertido. Sí. El disco, la canción que cierra el disco es un tema que se llama No puedo entenderlo, es una historia muy bonita, con connotaciones casi de ranchera, ¿no? Una historia de un personaje que vive en un planeta que nos está viendo a dónde vamos y nos está diciendo cuidado que la estáis jodiendo y tal. Y, en fin, es un poco en cuanto a las letras, es la misma línea más o menos pues lógicamente todos los temas que a mí me gustan, y musicalmente también guardan una relación muy directa en algunos temas y en otro, como este que te digo, que tiene incluso connotaciones de ranchera, se abre un poco más el espectro, ¿no? Las letras son todas tuyas. Sí. Imagino que también dispararás a quien tienes que disparar ahí, de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que me gusta sobre todo mirar a ideas o desarrollar ideas posiblemente muy utópicas. Sí. Utópicas. Utópicas. Utópicas, sí. Eso he dicho. Ah, creía que había dicho utópicas. Utópicas nada. Y de hecho dar caña a quien hay que dar, efectivamente. Lo que pasa es que en este disco, de hecho, hay, creo que son 4 temas cantados, si mal no recuerdo, cantados con letras entendibles, y luego hay varios donde hay unos, el tipo de ambiente etéreo que me gusta en todo, que es una de las notas en común, sí, de la trilogía. Hay momentos, San Borondón, me estoy acordando. Sí. San Borondón. Sí, pues hay momentos muy etéreos y ahí hay letras no entendibles, digamos, ¿no? Ahí hay cosas no entendibles ni siquiera para ti. Ni siquiera para mí, que las hice. Son historias un poco complicadas de escribir, pero vamos, incluso es posible que en el libreto las transcriba, ya veremos a ver cómo. Bueno, vamos a dejarnos de tanta palabrería, sí, de momento. Has elegido del nuevo disco de Morcuende, que te agradecemos un montón que hayas traído aquí esta maqueta, que está prácticamente como va a sonar, el tema 2, ¿por qué? Pues es un tema sin instrumental, digamos que es el tema más cañero, entre comillas, sin que cañero signifique heavy. Cañero en Morcuende. Eso es. Es así con connotaciones quizá un poco folkies, en fin, es una cosa, a mí me gusta mucho. Es un tema que se llama El Torpe, en homenaje a un amigo. El Torpe. Sí, de hecho además es el que va delante de la suite, digamos, de la ineficacia. Y detrás, cuando acaba la suite, hay otro que se llama El Torpe 2. El Torpe 2. El Torpe 2, es que tenía flatulencia. Okay. Sí, no, es un, ya tengo un homenaje a un amigo que era mi máxima referencia musical desde que era crío. Puedo escuchar ese tema, El Torpe 1. Muy bien. Dices que es uno de los temas más cañeros del nuevo disco, sí, de Morcuende. Sí, muy, muy asequible, muy, muy directo. Pues venga. We'll be right back. Pues sí, sí que es un tema, sí que es un tema fuerte, ¿eh? Un tema un poco cañero, sí. Un poco inusual en Morcuende. Sí, es la, una de las partes que quedaban por explorar, digamos, era la parte cañera. Aunque todavía quedan muchas cosas diferentes que vendrán en los siguientes discos. Me has dicho también fuera de antena que esto lo vais a presentar en septiembre en Candelera. Sí, el día 7 de septiembre en la fiesta de Candelera vamos a hacer, además en un sitio muy bonito, hay una plaza. Esperemos que no llueva. Esperemos que no, hombre, yo creo que ya estando tan cerca, bueno, y eso que tal y como va este año, todo es posible. Pero es una plaza, se llama la Plaza de las Burgas, es un sitio muy, muy bonito. Además que a mí me trae recuerdos de algo que yo no me acuerdo apenas, aunque tengo un vago recuerdo de ello. Pero tenía 3 años cuando iba de boda con mis padres y me caía un arroyo en aquella plaza. El arroyo me llevaba, tuvieron que sacarme. O sea que era, sí. Ahora entendemos todo. Fue la caída. El otro sí. Se cayó a la marmita y tú te caíste al arroyo de Candelera. Sí, lo digo, o sea, vamos a hacerlo con una formación y con un repertorio muy particular, ¿no? Porque va a ser con violonchelo, clarinete, violín y percusión. Y vais a tocar todo el disco entero. No. No, no, este disco de momento, vamos a tocar de este disco un par de temas. Ah, vale. Sí, vamos a hacer tocar de todo un poco, e incluso alguna versión de algún tema de Istar, en fin, vamos a hacer una cosa en plan acústico, yo creo que es muy, muy bonita. Bueno, pues el día 7 de septiembre, en el pueblo de mi madre, en Navalacruz, también son las fiestas en esa fecha. Ah, mira. En Ávila suele haber fiestas en esas fechas. Sí, sí. Y la verdad es que en Candelera es un pueblo que no hace mucho, mucho, mucho frío todavía en esa época. Se está de puta madre, o como se diga. O sea, recomendable 100%. Yo sí puedo, iré, desde luego. Muy bien. A ver cómo nos va a hacer. Bueno, pues nada, estamos escuchando de fondo una preciosidad de tema, que es el que quieres que pongamos ahora. Cuéntanos un poco de qué va este tema. Sí, este 3. Es el que da el título al disco, es y al título y a la suite, digamos. Es dentro de la suite el único tema cantado, ¿no? Y cuenta un poco muy escuetamente de qué va el libro, ¿no? Mete una serie de personajes ahí. Es una letra posiblemente un tanto surrealista, pero bueno. ¿Qué conviene antes? ¿Leerse el libro y escuchar el disco? ¿Leerse el disco, escuchar el libro? ¿Escuchar el disco y luego leer el libro a la vez? Vale las tres. Vale las tres. Cualquier opción es válida. Cualquier opción es buena, sí. Venga, pues ¿cómo se titula? De la ineficacia de lo intangible. Ah, bueno, es la que da título al disco. Mirad, mirad, sin alas. así puede volar. Oíd, oíd, neune fraude al galope, reíros, reíd, con ocho patas ni una más. Fras, fris, fras, fris, entre los fríndalos del bosque, de fríndalos vi lo que guardabas para mí. Tan grande misión superé ella por el narrador, que no estaba claro al depender de un simple Dios. Oí, que no lo tenía claro al depender de un simple Dios, que no lo tenía claro al depender de un simple Dios, que no estaba nada claro al depender de un simple Dios, que no estaba nada claro al depender de un simple Dios. Secreto y nada más. ¡Ole! ¡Toro! Nada, aquí capeando, que se nos ha pillado el toro. Pero bueno, le hemos dado un par de capotazos. Seguimos en Onda Latina, seguimos en la agradable compañía de José Luis Rodríguez. ¡El Plumas! Como te llamaban antiguamente. Y la verdad es que el tiempo pasa volando. Joder. Estamos escuchando el nuevo disco de Morcuende. Y quieres poner otro tema antes de hablar ya de Istar. Y bueno, pues vamos a recapitular. El disco está prácticamente terminado. En cuanto acabe el verano vais a dar ahora unos últimos toques. Se va a editar y es muy normal y muy probable, ojalá, que en el mismo concierto del día 7 ya haya allí copias. Sí, la idea es tenerlo ya para entonces allí, aunque luego a efectos oficiales, vamos a decir, con toda la grandilocuencia del mundo, el lanzamiento será, yo me descojono de ese tipo de cosas. Pero sí. Bueno, será, la idea es para últimos de septiembre, pero sí quiero tenerlo en el concierto este de Candeleda, aparte porque es mi pueblo y porque allí hay mucha gente que le... Bueno, que las fiestas de Candeleda tienen que estar bien también, sí, seguro. Sí, no sí, solamente sí. Ya es ver a Morcuende, sino... Sí, sí, sí, hay mucho jaleillo, mucho jaleo. Y es un pueblo con mucha vida. Sí, sí. Y no os asustéis, que aunque suene que pueblo frío, para nada. No, todo lo contrario, despista además, pero microclima da la sensación, de Candeleda. Claro, como está tan metido en la sierra, parece que es un pueblo frío, pero de hecho hace más calor que en Madrid. Sí. Y en invierno hace frío, pues como todo el mundo que hace frío, pero no tanto. Pero no tanto, porque Ávila en invierno ya, pues ya en septiembre por la noche dicen, hostia. Sí, pero Ávila es en el otro lado de la sierra, y date cuenta que Candeleda no llega a 400 metros de altitud, o sea que está 200 metros más bajo que Madrid. ¿O? Sí. O sea, que la verdad es que no hace tanto frío como cuenta la leyenda. Oye, maravillosa esta suite, que imagino que ya está ahí en pleno comienzo. Sí, estamos en el segundo corte. El segundo corte. Y por lo que veo, mucho violín, mucho cello, mucha cuerda. Y a partir de ahora mucha guitarra, digamos. Ahora guitarra. Hay un par de temas de lo que manda en la guitarra. Bueno, es eso, es una mezcla, lo que como hablamos antes, ¿no? Morcuende es un abanico abierto y todo lo que entre ahí, bueno, sea, ¿no? Y el siguiente trabajo ya será fuera de la trilogía. Sí, además va a ser con, la idea es que sea con temas más definidos, digamos, pero aún así habrá alguna incursión también dentro de lo... De hecho, hay un fado, una canción que se llama Y saldré a volar, es una canción que hice hace poco a la vuelta de un viaje a Oporto. Que además, a mí los fados me encantan, es un tipo de música que me gusta mucho. ¿Esta foto es Oporto? Sí. Anda, sí, mira. Sí, ¿verdad? Oye, que pues... Oporto, a todos los que estuvimos un día hablando de qué cojones es esa ciudad, sí, es Oporto. Sí, pues es una... A mí es una ciudad que me encanta. Bueno, Portugal entero, yo creo que si no viviera en España me gustaría vivir en Portugal. Pues sí. Y Oporto en concreto es una ciudad, aparte de preciosa, con un ambientillo en las calles... muy, muy molón, muy molón, sí, sí. Muy, muy añejo, ¿no? Ya te hice un fado en homenaje, digamos, al país, e irá en el próximo disco. Es un fado a la manera de Morcuende. A la manera de Morcuende, claro. Qué curioso. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema más de este disco. Ya no vamos a poner más del disco, aunque yo seguramente, si tú me das permiso, pues en septiembre lo volveré a pinchar. Todo lo que quieras. Y no creo que haya nadie... que pues esto ya está a punto de salir, o sea, qué tontería. Bueno, pues eso, que el tema 10. Sí, el 10, creo que es. Es el que cierra la suite, el que cierra, pues eso, la parte conceptual del disco, digamos. ¿Y que es un final tranquilo? Sí, es cuando, de hecho, como decía antes, está basado en el libro, es cuando se acaba toda la historia del libro. De hecho se llama ¿Qué ha pasado? Como diciendo, pues eso, una vez que ha pasado lo que tenía que pasar, imprevisiblemente, pues eso, lo que queda ahí, dice, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué ha pasado? Y esto es un poco, es una cosa en plan relajado, como pues eso, intentando asimilar lo que ha pasado dentro de la historia del libro. Pues lo escuchamos. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí en Onda Latina, en Calmaria. Este programa que va hasta las 12, ya sabéis. Recordar que se repite los lunes a eso de 1 a 3 a la hora del vermú. Y que en Radio Miraje se puede hacer como nuestro blog particular ahí, y nos lo guardan los programas en Radio Miraje, en la fonoteca, y están colgados los últimos programas de Calmaria y también se pueden escuchar pues el día que quieras, que es lo bueno que tienen las nuevas tecnologías, que puedes escuchar lo que quieras cuando quieras. Seguimos con José Luis Rodríguez y nos hemos puesto en modo Istar. Hemos cambiado la otra cara. Y bueno, pues ahora te toca contarnos un poco pues las novedades de este tu proyecto más antiguo, ¿no? Porque este es el que tienes hace más tiempo. Sí, es la niña de mis ojos. Sí. La niña de tus ojos. Sí, es el grupo de toda la vida. La última vez que estabas por aquí estabas desconsolado porque te habían medio dejado, como te habían abandonado, como los malos desodorantes. Sí, todo, sí, siempre hay momentos. Pero, macho, tú tienes la cualidad de, como el ave fénix, claro, pues cuanto peor está, más. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no me planteo dejar de hacer música ni dejar la música. Y estar que lleva toda la vida, o que lleva conmigo, o yo llevo toda la vida con Istar, no concibo. Supongo que llegará un día en que habrá que cambiar de tercio, ¿no? Pero de momento. Sí, porque este se ha quedado caliente. Vamos a coger el otro que está fresquito. Eso de cambiar de tercio. Yo creo que no, que eso no lo tienes que pensar de momento. No, si ocurre, ocurrirá. Sí, es verdad que cuando hay algún problema, de hecho, el problema que hubo cuando en la época baja que me viste, digamos, fue muy gordo, ¿no? Me hizo muchísimo daño, pero la verdad es que, aunque lo estuve arrastrando durante una temporada, pero la realidad es que musicalmente, en cuanto a trabajo, me duró exactamente un día, ¿no? Porque al día siguiente de tener lo que para mí fue un problemón inmenso y que me ha costado 3 años perdidos con Istar, al día siguiente justo empecé a grabar el disco de Morcuendel, que estamos poniendo hoy nuevo. Uh-huh. Con lo cual fue decir, bueno, tú me jodes hoy, pero mañana ya estamos en marcha otra vez, ¿no? Con otra historia. Y, uh-huh, ya te digo, literalmente al día siguiente empecé a grabar el disco de Morcuendel. Istar tuvo que estar un tiempo. Estuvimos los que quedamos los dos guitarristas, Oscar, Carlos y yo. Estuvimos durante un tiempo buscando baterías, probamos a unos cuantos, fue complicadillo, hasta que dimos con un chavalito, Alex, que tiene 18 años hoy, porque cuando vino con nosotros tenía 17 escasitos, pero además el cabronazo me engañó. Por eso creo que decía, joder, soy demasiado joven y no me van a querer por eso, ¿no? Tenía que presentar una autorización de sus padres. Sí, de hecho yo le dije que quería hablar con su padre, además, y que su padre le tenía que llevar a los ensayos y así. La verdad es que tiene un padre que es la hostia, porque el tío le lleva, es el mejor pipa que se pueda tener, es la hostia. Le gusta la música al padre. Sí, pues mucho, ya está. Mucho, está volcado total y absolutamente con su hijo, ¿no? Bueno, pues entonces tenéis un batería nuevo. Sí. Y una cantante, que es la absoluta novedad. Eso es. Eso es algo que yo tenía también muchas ganas. Desde siempre he tenido ganas de tener una chica como miembro del grupo. Bueno, no sé si te había dicho miembro o miembra, porque ahora ya hay que tener un cuidado también aquí de la hostia. Aquí di miembro, que vale. Y ha habido dos cosas de siempre que me hubiera gustado tener. Una chica cantando y dos baterías, ¿no? Los dos baterías de momento no se da el caso, pero llegará posiblemente, y la chica ya está ahí. Entonces, bueno, lo que sí hemos hecho ha sido una remodelación, al no haber, uno de los que se fueron fue el que tocaba los teclados y saxo, y el batería. Entonces, al no haber teclados, saxos y tal, que eso te permitía pues tener unas opciones más líricas, digamos, y más ampulosas. Entonces, ahora hemos endurecido el repertorio. Habéis enroquecido. Sí, pero además mola porque es con temas que posiblemente habría que haber ido descartando, dependiendo de cuál hubiera sido la trayectoria del grupo. Y entonces, digamos, hemos rehecho el repertorio de una manera más directa, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo estoy encantado por eso, porque de no haber sido por esto, pues posiblemente hay temas que los habríamos desechado ya, ¿no? Pues yo tuve la suerte de veros, lo comentamos aquí en el programa hace un par de meses o por ahí, cuando actuasteis ahí en el sitio este, en la Barracudas. En el Barracudas, que ese día tú estabas destrozado. Estaba jodido con la garganta, pero aún así se notó la nueva imagen de Istar con Isabel, la cantante, haciendo, o haréis, imagino que es la idea, unos grandes momentos de juegos de voces. Los temas son como más directos, más rockeros. yo creo que puede ser curioso, ¿no? La nueva sí, la nueva formación. La nueva filosofía. Claro, hay una cosa, el único inconveniente que hay, que no es inconveniente, de hecho para mí es un lujazo y es algo de lo que me siento muy afortunado, es este disco que estamos haciendo, que es el que tenía que haber estado hecho hace 3 años. Ajá. Entonces, claro, es un disco que había que hacer, porque yo siempre digo que para mí es el disco de mi vida, ¿no? Como en su concepción era mucho más ambicioso, en cuanto, de hecho, cuando lo hice, la idea era hacerlo solamente para orquesta, grabarlo con, lógicamente no con una orquesta, porque sería imposible, pero bueno, utilizar violines y demás, y por MIDI, la idea era haberlo hecho orquestal solamente. Luego ya pasó al grupo, al tener teclados, al tener saxo soprano, saxo tenor, pues eso nos permitía poder, con pocas variaciones, poder llevar a cabo el disco, ¿no? Los temas. Se va a llamar Pequeña Sinfonía Africana, es una sinfonía rock, digamos. Sí, bueno, ya lo dijiste eso hace 2 o 3 años. Sí, claro. ¿Lo tenías claro? Claro, sí. No, de hecho, era cuando tenía que haber estado hecho el disco. Claro. Entonces, bueno, pues empezamos a hacerlo, nos hemos tirado mucho tiempo, conseguimos que el batería anterior hiciera las baterías y con eso tiramos para adelante, ¿no? Entonces, en cuanto a la nueva formación, digamos, la explosión vendrá con el siguiente disco, que ya estamos montando temas para el siguiente, ¿no? Cuando ya explotemos al máximo la formación actual, ¿no? Pero en el nuevo disco de Istar, que saldrá, dijiste, has dicho antes, más o menos en diciembre o por ahí. Sí, yo creo que para noviembre por ahí lo terminaremos. ¿Qué formación es la que estará? Estamos Óscar, Carlos y yo, con Isabel va a cantar un par de temas. Ajá. Y el batería nuevo va a hacer alguna percusión. Y el batería antiguo. Pero eso es, la batería las ha metido el batería antiguo. Y con Isabel y con el nuevo batería estás haciendo temas nuevos. Sí, sí, ya estamos montando lo que será el siguiente al siguiente, digamos. Joder, madre mía. qué acumulación. Sí. ¿Tenéis, bueno, la historia de presentarlo o de tocar y estar ahora después del verano en algún lado? Sí, bueno, de hecho se supone que es cuando tenemos que... Hasta ahora hemos hecho con la nueva formación 4 conciertos, y después del verano será cuando empezaremos ya. Espero que haya sitios donde tocar también, por otra parte, claro. Un concierto que estamos hablando, además, con una persona de allí, de Valladolid, un chico de Valladolid, es un fan, un tío acojonante, además, vive y se desvive por la música, ¿no? Eso seguramente lo haremos en octubre. Mi idea es hacerlo en octubre y a partir de ahí pues tocar con cierta frecuencia, no todos los días tampoco. No, en Valladolid, pero había un grupo buenísimo que, tú fíjate, que llegaron a venir a tocar aquí a La Mala, debajo de Onda Latina. Vinieron a tocar en furgoneta desde Valladolid aquí, acabaron, terminaron y se volvieron. Que eran Neverness, que no sé si siguen, creo que sí, o tenían un grupo nuevo que se llamaban Infinite Now. Valladolid tiene además un gareto rockero muy famoso, sí. No me acuerdo cómo se llama. Yo no recuerdo los nombres, yo he estado hace un par de meses. Me han hablado mucho de ese gareto rockero. Sí, pues famoso. Ahí estuvimos con este chico que te digo, Víctor se llama. Ajá. Y su novia Ruth. Víctor. Que sí, son una gente maravillosa. En Neverness también había un chaval que se llamaba Víctor. Pues estuvimos un par de noches con ellos por allí y nos llevaron a sitios molones y tal. La verdad es que, claro, ves ambientillo, mola el ambiente y tal, pero se queja de lo que nos quejamos todos, de que hay pocos sitios y que la gente no va a los conciertos, bueno, y tal, que esa es la lacra que tenemos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es lo que hay, ya sabemos, sí, que vas a algún sitio y vas a, en principio casi, a perder lo mínimo posible, no a ganar. O sea que por desgracia es como está el patio. Bueno, la fuerza de Istar, o como se diga, nunca lo digo bien. Istar. No, Istar, vale. Sí, eso es un problema. Es que como las mayúsculas no tienen acentos, ya, pues, ya. A mí me suena mejor Istar, pero bueno. Es que Istar, el nombre de la diosa es Istar. Lo que pasa es que a mí me gusta Istar, me gusta darle fuerza al final. Y de hecho cambié la H, en el nombre de la diosa, la H va delante de la T y yo la metí intercalada entre medias. Sí, sí. Me gusta más así, es un pequeño matiz que tampoco tiene mucha importancia donde esté la H, pero sí me gusta decir Istar, ¿no? Me parece más. Bueno, pues tanto Morcuende como Istar tienen vida, van a su ritmo. Primero, por lo que veo, es Morcuende y luego ya para final de año, Istar. Y también tenemos aquí, que aunque sea un poquito, vamos a hablarlo de tu tercer libro. No, el cuarto. El cuarto libro ya. El que teníamos hablando antes en colación con el disco de Morcuende, que lo has vuelto a sacar en la misma editorial, o cuéntanos. No, esto ha sido una autoedición, porque con la editorial anterior, que sigo estando con ellos por el libro anterior, bueno, surgieron algunos problemillas, entre ellos que se quedaba para después del verano, y yo quería sacarlo ya, porque hay otros cuantos terminados esperando, que quiero ir dándole salida. Entonces, no, la verdad es que, aparte de otras particularidades que hubo, no tenía yo muchas ganas de dejarlo pasar más tiempo, ¿no? Y entonces opté por esto, por probar autoeditando, porque una vez más digo lo mismo que con los discos, es que al final lo que te puedas hacer tú, nadie te lo va a manipular, ni nadie te va a manejar, ni nada. Cierto. Otra cosa es que el resultado, lógicamente, no llegas de la misma manera a donde se llega cuando estás con alguien que se encarga de mover ciertas cosas y tal, pero mira, digo lo mismo a estas alturas de mi vida, de verdad, yo tengo mi trabajo, que es de lo que vivo, sí. Y me da un poco igual. Lógicamente hago discos porque me gustaría que llegara al máximo de gente posible, escribo libros para que llegue al máximo de gente posible. ¿Sabes lo triste del tema? Bueno, o es una conclusión mía, que estas cosas se valoran al cabo de los años, sí. No en el momento. Porque yo ahora estoy viendo cómo se empiezan a valorar los discos que se presentaban en este programa hace 20 años y que nadie les hacía ni puto caso. Sí. Y ahora, al cabo del tiempo, resulta que están muy buscados y muy valorados. Mira, a mí me pasó, eso fue una sorpresa con El Mundo de los Sueños. Es una cosa flipante. Con El Mundo de los Sueños, cuando dejé la música, que estuve 10 años, que me dio el zambombazo y estuve fuera de todo esto, cuando volví yo a ese disco le daba por perdido totalmente, ¿no? Ni casi, no voy a decir que no sabía que existía, porque claro, lo tenía, pero sinceramente casi medio ni me acordaba de él, ¿no? Y en cierta ocasión hubo alguien, bueno, hubo varias cosas, una de un personaje que mandó un montón de ellos a Japón porque se pidieron, incluso en CDR, ¿no? Incluso sin estar... En copia. Sí, y había una demanda, y claro, yo empecé a enterarme de ciertas cosas con ese disco y digo, joder, y efectivamente se había convertido en un disco muy, muy reclamado. Sí, casi de culto. Claro, hasta el punto que alguien... voy a omitir su nombre por si acaso no le gusta que lo diga, pero bastante importante dentro de la radio de toda la vida en España, me dijo que en Grecia había visto cómo pagaban 900 euros por ese disco, ¿no? Fíjate. Y claro, pues bueno, joder, pues está vivo y además bien valorado, ¿no? Digamos, pues tú imagínate, ¿no? Cuando lo estaba sacando ahí en el año 80 y... ¿qué era? 89, 88, 89, 90, por ahí andaba. Si te dice, mira, este disco dentro de unos años va a valer, ¿cuántos son 900 euros? Es que pues una sigo pasta, pensando... una pasta gansa, 150.000 pelas, si no me equivoco. Pues tú imagínate, chaval, deja de fumar, esas cosas que fumas, no te lo hubieras creído, ¿no? Sí, y luego en las redes esas sí lo he visto yo, a 100 y bueno... Son cosas curiosas que, bueno, que al final los discos están ahí para siempre, que eso es lo bueno, además. Tarde más o tarde menos, supongo que tarde o temprano hay alguien que lo escuche. Yo a la gente que viene por aquí, que normalmente es gente súper cercana, real people, como digo yo, gente normal, gente real, que hace sus cosas y que las hace simplemente por el placer, como tú dices, claro, de hacerlo, sin cortapisas, pues yo creo que ya con el hecho de hacerlo ya has terminado tu trabajo. Yo, sinceramente, lo que viva, lo que le pase ya después eso, al disco, al libro, ya no depende de ti. Claro. Pero tú ya has hecho tu trabajo. Digamos que es como la embarazada que ha tenido un niño. O bueno, la embarazada, luego el niño sí depende de ella, ¿no? Porque se supone que es su madre. Pero en el tema de los discos y de los libros, yo pienso que es como una liberación. Lo has hecho y ya no te puedes preocupar en ver cómo va la historia, sino en hacer otro. Eso es. Además, esa es la cosa. Claro, terminas una cosa, inmediatamente hay que empezar con otra. Porque lo hecho, hecho está. Ya no tiene mucho sentido darle vueltas al asunto. Y con los libros pasa un poco lo mismo, ¿no? Y entonces eso, pues al final, vuelve a lo mismo. La manera es currártelo tú en la medida de las posibilidades de cada uno, que no está tan... Esta es tu novela más psicotrópica, sin duda, ¿no? Por lo poco que he estado ahí, pues yo lo tengo aquí para... Ya le he pegado el primer mordisco y... Yo casi te diría que de verdad creo que ni yo me creo haber escrito un libro como este, de verdad, en serio. Lo digo porque no es normal que al final del libro haya un, ¿cómo lo llamamos? Un diccionario. Sí. Hay la guía para el entendimiento, eso. Que es como hay muchos conceptos y muchas palabras y muchas, bueno... Que tienes que estar mirando a ver qué es esto. Sí, porque son cosas que no existen. Existen solamente en mi imaginación. Entonces tenía que buscar una manera de definirlo, de contar qué significa eso, para ver si la gente, para acercárselo a la gente. A grosso modo, así, sin hacer un spoiler, que es una palabra que odio, pero bueno, sí. ¿De qué va la revelación del gran secreto Tópana? Tópana, bueno, pues es una historia un tanto descabellada entre ciencia ficción, fantasía, surrealismo, en un planeta cualquiera de un lugar perdido en cualquier galaxia, es el mundo rinoceronte en concreto. En el que van apareciendo una serie de personajes variopintos, efectivamente, y a la vez que otros inexistentes dentro de la que no existen en el mundo real, digamos, ¿no? Lo que conocemos como mundo real, vamos. Sí, claro, eso es. Además lo has dicho muy bien, lo que conocemos como mundo real. En el que, bueno, pues ahí se da una circunstancia y es que un grupo... bueno, el libro está dividido en tres o cuatro historias, porque exactamente, que al final confluyen en la misma. Entre uno de los apartados se llama Entre Dioses, a su vez cada apartado está capitulado con un apellido concreto, digamos, y uno de ellos es Entre Dioses, y Entre Dioses, bueno, pues habla es una reunión de dioses de todos los colores, de todo tipo, que, bueno, por capricho del gran Franz Fries, que es el protagonista de la película, digamos, encargan una misión inconcreta a un personaje que, ahora no me acuerdo cómo se llama, Servando Miracles. Los nombres también están escogiditos. Sí. Bueno, pero cada nombre iba viniendo, según iba escribiendo, necesitaba un personaje, venía con el nombre ya puesto, es cierto, no han sido nombres rebuscar, decir, a ver cómo llama este fulanito y tal, el nombre venía ya con el mismo paquete. Y bueno, pues hay una misión por ahí que tienen que llevar a cabo y no hay manera porque ni los mismos dioses saben muy bien por dónde anda la cosa. Ellos no lo sabían, ni los propios dioses sabían cómo estaba el asunto hasta que de repente... Pues bueno, entre ellos tienen que decir qué coño hacemos, a ver cómo le decimos a esta gente por dónde va la cosa. Es que sabe lo que pasa, que al final, de hecho, la portada del libro explica el libro perfectísimamente. Entonces, si digo poco más, cuento el final. No, bueno, lo que puedes decir es cómo conseguir el libro o dónde se puede encontrar. Pues hay varias librerías en Madrid, hay, la verdad es que no puedo decir, pero sí, a través del Facebook mío, yo, o sea, conmigo lo pueden pedir. Donde hiciste la presentación ahí La Brasa, ¿era? ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. O sea, en Pacífico. Y es que para los nombres soy la hostia. En Madrid hay 8 o 10 librerías. En Bilbao también hay algún sitio a través de la editorial Círculo Rojo. Círculo Rojo. Sí. Y pidiéndomelo a mí directamente a través del Facebook o el correo o llamándome por teléfono o pidiéndomelo por la calle, vamos. No hay ningún problema. ¿Tu correo cuál es? Sí, el correo es joseluisrodriguez114 con número @gmail.com. joseluisrodriguez114@gmail.com. Eso es. Oye, te digo, a través del Facebook de tanto de Morcuende como de Istar o José Luis Rodríguez. Bueno, pues nada, yo de momento ya te digo que le he mordido un pellizquito y creo que va a ser una lectura interesante este verano. Repartía versos y cantaba una canción y a cambio siempre le inspiraban algo. Bueno, pues nos estamos chupando casi todo el programa. Sonando de fondo Istar, qué potencia, qué bueno es este disco. Pues nada, tío, yo qué sé. A partir de ahora, el mes de agosto, de relax, imagino, ¿no? La primera quincena voy a desaparecer directamente. Irás a Oporto, ¿no? No voy a ir a... Pues tiene relación con él, voy a las Azores. También gente de Portugal y todo lo que lo rodea. No se tiene que estar mal allí. No, seguro que no lo conozco, pero seguro que se tiene que estar además a... Seguro que sí. Terceira, estamos. Que creo que es una isla muy pequeñita y en plan tranquilo. Lo que te decía antes, necesito estar unos cuantos días... Sí, porque tú eres abulense, pero con necesidad de mar. Sí, sí. Y luego ya eso, ya después de la segunda quincena sí estaré por ahí entre Candeleda y el Arenal, yendo y viniendo, y por ahí andaremos. Y preparando el concierto del día 7, además. El día 7 de septiembre, uh-huh. Que ya lo recordaremos. Uh-huh. Recuerdo que hubo un hombre que no paraba de cantar. La música era toda su vida. Siempre enlazaba una canción y otra canción. Era su única fuente de energía. Se pasaba el día cantando sin parar y de vez en cuando decía: mal asunto el día que no cante. Pues sí, mal asunto el día que no cantes, que no escribas, que no te quejes. Mal negocio. Que no hagamos el programa, que la radio no deje de existir, mal asunto. Sí, ese día sí que sacaremos la bandera blanca y nos limpiaremos. Y nos limpiaremos las heridas. Bueno, pues vamos a escuchar, ya que estás por aquí, ya para casi para ir despidiendo el programa, a ver qué te parecen. Fíjate, un grupo nuevo que ya lleva dos discos. De Jerez de la Frontera, que se llaman El Tubo Elástico. Seguro que no los conoces. Pues esta gente lo tiene más difícil todavía que Istar y que Morcuende, porque la música que hacen es más difícil de colocar, entre comillas, ¿no? Aunque la música parezca que está hecha para colocar directamente. El nuevo disco de El Tubo Elástico, el grupo de Jerez de la Frontera, se llama Impala. Y la verdad es que sigue mucho la estética del primer disco. Lo han sacado en CD y en vinilo también, como la otra vez. Hay que decir que en este disco colabora ni más ni menos que Guillermo Cides, el famoso stickista argentino. Y bueno, que el grupo sigue en su línea, pues yo no sé cómo decirlo. Es que la música del Tubo Elástico es bastante difícil de describir. Yo creo que tú no la conoces y ahora cuando escuches un tema, antes de despedir el programa, te voy a decir tu opinión. Muy bien. Pues vamos a escuchar del Tubo Elástico, este grupo que estaba formado, a ver si tenemos por aquí los nombres, porque han hecho el promo, pero no pone quién toca. Era, sí, Daniel González, Vicen Rivas y Carlos Cabrera. Más luego, en algunos temas, como decíamos, Guillermo Cides y Alfonso Romero. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, que se titula Ingrávido, y que quizás sea una pequeña pista de a lo que suena su música. O sea que, José Luis, a ver qué te parecen estos chicos. Muy bien, vamos desde, a ello. Desde Jerez de la Frontera, El Tubo Elástico, segundo disco. Vamos. Bueno, pues seguiríamos escuchando este disco Impala de estos jerezanos llamados El Tubo Elástico, que acaba de salir hace nada, el 1 de julio. Lo han sacado en vinilo, en CD y yo no sé si en descarga digital y en casete. Y en disco de pizarra. No sé qué te parecen, no. Igual te han sorprendido un poco de lo bestias que son. No, me ha gustado mucho, pero además es que me esperaba algo más estrambótico, ¿no? Por lo que decías y tal, y me parece, hombre, lógicamente no es para los 40 principales. No, pero esto, afortunadamente, además. Esto conviene verlo en directo. En directo es como meterse en una espiral sónica. Sí, sí. No, la verdad es que está de puta madre, de verdad. Ya te digo, creía que iba a ser algo más raro, digamos, y me parece. Dentro de este tipo de música fuera del tiesto, digamos, me parece bastante asequible. Sí, bueno, a mí en particular me rejuvenece unas horas, es decir, años o meses, pero unas horas por lo menos, el pensar que todavía hay chavales pues que viven al margen de esto de La Voz, de Operación Triunfo. Ese es el rollo. De los sonidos indie. Y además, mira, perdona, hay una cosa cuando. Es un apunte que voy a hacer en favor del batería que de Star, que te comenté antes, tiene 18 años. A mí me alucina que un chavalito con 18 años sepa tanto de grupos como King Crimson, Yes, Genesis, tal, ¿no? Para mí me sorprende, ¿no? Porque es un crío que debiera estar en otra onda totalmente diferente. Un hermano mayor, o lo que hemos hablado antes, el padre será un melómano de cojones. Y él la hostia, que haya alguien así en la hostia, porque está seguro al relevo, digamos. Bueno, pues tío, mucha suerte con todo. Muy bien, muchas gracias. Buen verano en las Azores. Igualmente. Y ya hablaremos para ese concierto del día 7. Vale, y ya te pasas el disco ya con carátula y todo. De puta madre. Todo hecho termina. O como se diga. Hasta la próxima, tío. Hasta la próxima. Y nosotros pues vamos a ir despidiendo el programa. Esto que está sonando es el segundo corte del Tubo Elástico, Impala. Pero nosotros nos vamos a despedir hoy en La Burbuja con el señor Santi Picó. Este tema que daba título a un disco de los 90 llamado Wings of a Bird, las alas del pájaro, de un pájaro, que pueden estar rotas. Y claro, si están rotas, pues no vuelan. Pero las alas rotas se pueden arreglar. Y por lo tanto, acabar volando. Bueno, es un tema muy veraniego, muy pachanguero. No pachanguero en el sentido de ritmo, sino pachoso, zalamero, vago. Un tema, pues esto es de abrir la ventana y ver las estrellas. Y con ese tema de Santi Picó, el mítico guitarrista de Neuronium, nos despedimos hasta el jueves que viene, que será el último programa normal antes de los cursos de verano. Pues nos quedamos con Santi Picó y estas alas de un pájaro. ¡Qué pereza!